si vienes del confín del más allá y te das una vuelta por aquí, dibuja un corazón en la mitad del camino que piensas discurrir. Toca mi hombro, házmelo saber, que aún tengo muchas cosas por hacer. Si cruzas ese límite fugaz que rompe lo real de la ilusión, que pone los aromas de la mar en una ciudad vieja sin color, llama a mi puerta, cálmame la sed, que te estoy esperando como ayer. Si bajas de esa nube donde ves agitarse este viejo corazón, feliz una mañana, quizá tres, y triste alguna tarde, quizá dos, grita mi nombre, que el silencio está al borde de mi lento caminar. Te espero, pero con serenidad te aguardo. Sé que tienes que venir, te añoro, pero con tranquilidad. Tu ausencia adormece mi sentir. Pero ven, pinta el mundo de color, este mundo tan gris, sin el amor. Pero ven, pinta el mundo de color, este mundo tan gris, sin el amor.